Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Pecado Original, con guión y dirección de Michael Christopher. Demos paso a la sinopsis de dicho filme. Un rico empresario cubano recibe en el puerto de Santiago de Cuba a una bella muchacha norteamericana que ha venido a casarse con él. La joven, con la que se ha carteado durante meses, difiere del retrato que ella misma le ha enviado, ya que la recién llegada es más hermosa que la mujer retratada. Ambos se casan esa misma mañana y pronto el rico empresario comienza a sospechar que su esposa no es quien dice ser, y que ella misma asesinó a la muchacha destinada a casarse con él para reemplazarla y quedarse con su preciada fortuna. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le dan a este filme, pero de momento, como siempre decimos, la mesa está servida para el análisis y el micrófono es de ustedes para contestar primeramente las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Daniela González dice que no sabe por qué la película poco a poco la fue defraudando. Si es que usted, profesor Gerardo, le pudiera explicar. Bueno, puede ser por muchas razones, pero la razón técnica es que promete una cosa, o sea, hay una aberración en cuanto a los géneros dramáticos. Y quizás eso sea la causa. A mí me defrauda por razones técnicas, por razones de el manejo de los géneros dramáticos, pero eso quiero dejarlo para más. Le pido a esa oyente que siga nuestro programa para ampliarle más la respuesta que ella nos ha solicitado. Perfecto. Profesor Julio, Rogelio Morales dice que todo apuntaba a una tragedia y luego lo único que le faltó fue el besito de despedida. Exactamente, porque se debe al problema este de la estructura dramática. Pero hay que aclarar una cosa. Esta película es un remake de La Sirena del Mississippi, que ya la hizo antes Truffaut. Truffaut además contaba, también prometía como esta película con actores extraordinarios, los mejores resultados. Ahí los protagonistas eran Jean-Paul Belmondo y Catherine Deneuve. O sea, del más alto nivel. Claro, se esperaba también un gran resultado, pero pasó exactamente lo mismo, porque la adaptación de la obra original, que es Balsa en la Oscuridad, fracasa porque sencillamente hay esa equivocación estructural que el maestro en el guión, que el maestro Gerardo va a explicarla más adelante. Si ya esta película fue un fracaso en su momento, lo que yo no entiendo es cómo se la vuelve a hacer exactamente igual, seguramente sin remediar el problema, cuando se ve que no se entendió el problema originalmente en el momento en que Truffaut lo hizo, porque el guión, esa adaptación del libro la hizo Truffaut en primer lugar, y veo que sin crítica alguna, sin derecho de inventario, toman el mismo guión y la vuelven a hacer sin ton ni son, repitiendo los mismos errores. Entonces, de todas maneras, más adelante nos van a explicar cuáles son estos problemas estructurales a los que hacen referencia. Les propongo hacer una pausa musical y escuchar de Ignacio Cervantes, Soledad. Thank you. Efectivamente, acabamos de escuchar Soledad de Ignacio Cervantes, uno de los iniciadores del nacionalismo musical cubano. Seguimos con las preguntas de los oyentes. Fernando Constantín dice que es cubano y que en aquella época no se viajaba con tanta celeridad, que de La Habana a Santiago de Cuba hay más de 1,000 kilómetros y que lo que había era el Camino Real y los viajes se hacían en volantas o por el mar. ¿Qué opina usted? ¿Suena irreal? ¿Está irreal la película? Sí, claro, pero eso sería lo de menos, porque se trata de un género no realista. O sea, hay anacronismo, hay imprecisiones, mucho más allá de lo que señala el oyente, que es cierto. Antiguamente lo que existía era el Camino Real hasta el año 33. Que se construye la carretera central. La carretera central existía lo mismo que habían dejado los españoles, el Camino Real, y llevaba días llegar de La Habana a Santiago de Cuba. Y esta gente, en la película, se hace un recorrido de Santiago a Cárdenas, en la provincia de Matanzas, y a la ciudad de La Habana con una celeridad extraordinaria. En aquella ni época, ahora se llega tan rápido. Ni ahora. En aquella época, o bien era el Camino Real o era por mar. No se podía hacer así con esa prontitud. No se podía hacer. Pero hay otras imprecisiones que yo me voy a dedicar a enumerarla, repito, pero que no es el mayor error que hay en esta película. No se trata de eso porque, repito, es un género no realista. Profesor Julio, Migdalia 10 dice que más que una película le parece una telenovela. ¿Qué opina usted? Bueno, el dramatismo, los efectos de estos que se usan para hacer parecer mucho más tensionante el desarrollo dramático, parecería que se relacionan a los que se usan usualmente en la telenovela. Pero la falla está, como antes lo hemos dicho, en la estructura del guión. Y esa estructura dramática, cuando tiene ese defecto tan grave, termina por condicionar lo demás, le contamina todos los otros aspectos, contamina la actuación, contamina hace cometer constantes errores a los realizadores que probablemente no se dan cuenta del problema y continúan. Cuando hicieron la película original, situaron situaron la acción en la isla de Reunión, en el Océano Índico, y exactamente con los mismos resultados fallidos. Y también las críticas, curiosamente, coinciden en ese sentido, igual que en esta película. Bueno, les propongo, qué mala suerte esta película hoy, todo ha sido negativo, vamos a ver qué nota le dan al final. Vamos a hacer otra pausa musical. En nuestra sección Usted Pregunta, vamos a escuchar de nuevo la obra de Ignacio Cervantes. Esta vez vamos a escuchar Serenata Cubana, un fragmento porque es una pieza larga. Thank you. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Serenata Cubana de Ignacio Cervantes. Y ahora una última pregunta, nos dice Migna Rita Smith, pregunta por qué el melodrama le gusta a tantas personas. ¿Qué opinan ambos? Bueno, primero porque convoca a la sensibilidad primaria del ser humano, o sea, tiene ese resorte. Pero además de eso, es un género no realista, y esta misma película la hemos seleccionado, no porque sea contemporánea, no es ni contemporánea, o sea, lleva algunos años ya de realizada, pero da pie para abordar el tema de los géneros dramáticos, que es sumamente importante. Y hay una diferencia entre los géneros realistas y los géneros no realistas. Y tanto el melodrama como la tragicomedia como la farsa son géneros no realistas. Tienen cierta ligereza. Es por eso que ella habla de eso. Y esa ligereza hace que no convoca a un pensamiento profundo, a una reflexión profunda del espectador, sino todo lo dice. Es un lenguaje naturalista que todo lo dice. Superficial. No, es superficial, elemental, porque son divertimentos. Estos tres géneros son divertimentos. Me adelanté a lo que yo iba a decir después, pero hay que aclararlo y mucho más para responder a la pregunta del oyente. Es un género no realista. El melodrama apela a los sentimientos primarios del ser humano y es muy elemental. No hay que pensar. Todo se dice. Todo está ahí. Todo está super expresado. Por eso que tiene esa aceptación desde que nació el melodrama. Nació con el teatro, nació junto, porque todos nacieron juntos, porque son actitudes que tiene el ser humano y lo asume, el arte dramático lo asume también para sus estructuras y su modo de enfocar la vida. Porque si la estructura da la armazón de la película, el género da el tono con que se narra. Y entonces ese tono es ligero, tanto en el melodrama como en el caso de la tragicomedia, como vamos a ver ahora, es ligero, es simple divertimento. Y además, usted, profesor Julio, ¿por qué el melodrama tiene tanta preferencia? Entre otras cosas porque desde la época griega se lo ocupa con mucha frecuencia, porque el tipo de soluciones que propone son siempre casual. Obra del azar. Sí, exactamente. Obra del azar o obra del hado, obra del destino, lo que muchas veces era representado mediante un efecto visual de el Deus ex machina, es decir, la aparición de divina en el escenario mediante una máquina, que era para justamente ejecutar la solución. Claro. Venía el dios de turno y él iba a resolver el conflicto. En Hipólito, eso se ve en Hipólito. Exactamente. O sea, viene el dios y desemboca ese caballo y el caballo se encabrita y mata a Hipólito. O sea, la solución viene de afuera. Cuando decimos que la solución viene de afuera, que es el Deus Machina, es la solución externa, es eso, que han convocado a dos personajes, protagónico y antagónico, a ver cuál de los dos gana o cuál de los dos asimila. Pero no, tanto en el melodrama como en estos géneros realistas, ninguno de los dos gana, sino que la solución viene de afuera, viene de lo externo. Y eso un poco que defrauda. En el melodrama, por ejemplo, se ven las telenovelas largas esas, que están 120 capítulos siguiendo a ver cuál de los dos y después viene una solución. El público no se da cuenta, pero se defrauda porque lo han convocado a que uno de los dos personajes, tanto el protagónico como el antagónico, desarrollando gane o pierde. un gran conflicto, sí, y al final, finalmente deciden matarle al antagonista de la de manera casualidad. Más... En un accidente de tránsito, un por terremoto. Eso de ahí donde viene, que el público no lo sabe, pero lo califica. Le dice melodramón, culebrón, todas esas cosas, porque es como una reacción de venganza ante la forma en que lo han defraudado. De ahí viene también, profesores, que a veces cuando estamos analizando en este programa algunas películas, decimos que hay problemas estructurales, porque cuando el desarrollo tenía que llevar a un punto, viene una solución de afuera, y que no tenía lugar en la historia que se narra, en la estructura del género al que respondía. Y eso pasa exactamente igual que la ingeniería. Si la estructura no funciona, va a haber serios problemas constructivos y seguramente el edificio que sostiene esta estructura no va a funcionar. Claro. Y pasa exactamente lo mismo en dramaturgia. Si no se corresponde esa estructura a lo que le viene al tema, al género adecuado para el tema, va a hacer un patinazo. Listo, vamos a cerrar entonces nuestra sección Usted Pregunta. Vamos a escuchar de nuevo una pieza de Ignacio Cervantes, esta vez la muy famosa Danzas Cubanas, y vamos a regresar con el análisis de Pecado Original. Acabamos de escuchar de Ignacio Cervantes, Danzas Cubanas. Para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Pecado Original, con guión y dirección de Michael Christopher. Es su turno, profesor Fernández, para ampliarnos detalles de la estructura, lo que nos viene prometiendo. Bueno, yo quiero introducir mi apreciación de esta película, señalando tres críticas, brevemente, tres críticas que le han hecho a esta película, que van a evidenciar efectivamente, yo diría que el intrusismo profesional, o sea, se van a ver cómo se cataloga esta película de una forma equivocada. La primera crítica dice, la película no pretende ser sutil. Es que en los géneros realistas no hay nada sutil, todo está ahí, todo se dice. Dice, es un melodrama sudoroso a la luz de las velas, alegremente cutre y con una fotografía que se revuelca en una suntuosa decadencia. Aquí el señalamiento de la fotografía hablará Julio, pero ¿es un melodrama sudoroso? No es un melodrama. Es un error de catalogarlo como melodrama porque es una tragicomedia. Hay una aventura desde principio hasta fin. No es un melodrama, es una tragicomedia. La otra crítica, abundante en lujuria y escasa en lógica. No tiene lógica, no tiene no hay nada que buscarle. No hay nada de lógica. En los géneros no realistas no tiene que justificar. El guionista no tiene que justificar. Lo que prima es la acción dramática. Lo que tiene que estar muy bien dada contado. Es la acción dramática, porque, repito, es un divertimento. Dice, la absurda original sin es un thriller erótico que provoca más risas que sudores. Esa es una. La otra dice, fastuosa y florida, esta aventura cursi, lo catalogó bien, es cursi y es aventura. Es aventura porque la tragicomedia es una aventura. Cae en el territorio de tan mala que es buena. Dice, es buena, y mira si es buena que no da posibilidad de hablar profundamente de lo que hay. Ahora quiero hacer un comentario que creo que es la esencia del error de esta película, que es lo siguiente. Dice, cuando entrevistan a los actores Antonio Banderas y Angelina Jolie, protagónico y primera figura respectivamente del film Pecado Original, escrita y dirigida por Michael Christopher, sus respuestas giran en torno a la psicología, complejidad de sentimientos y matices caracterológicos de sus personajes. Confusión, no hay personajes, son estereotipos. Dice, confusión de la que ninguno de los dos es culpable, a no ser solo del hecho de haber aceptado papeles cuyos diseños estaban fuera del género que le hubiese permitido un logro a través de todo el esfuerzo que hicieron. Algo de esto percibieron Mel Gibson y Harrison Ford al rechazar la oferta del personaje central. ¿Por qué? Porque Banderas se queja, yo vi la entrevista, Banderas se queja, en aquel entonces, recién estrenada película, se quejaba, dice que le costó mucho trabajo hallar la psicología del personaje. Ese es el gran error. Que él no entendía, estaba delante de un personaje. No estaba delante. Él es el terrateniente ingenuo al que todo el mundo engaña. Él se enamora de ella y la engaña. O sea, tenía que estilizar el tipo, el estereotipo, tenía que estilizarlo. O sea, la ingenuidad, la ingenuidad, la ingenuidad. No buscar psicología. Entonces, por eso tú ves, y como bien señalaba Julio, de que daña todo lo demás. Daña la actuación. Él es un buen actor y, sin embargo, no está bien en esta película. ¿Por qué? Porque se pasó toda la película buscando la psicología del personaje y no hay psicología, es un estereotipo. Ese error y la selección que se ha hecho de esta película, que ni siquiera es contemporánea, es precisamente porque brinda la posibilidad de este análisis. El estudio de los géneros dramáticos, y significativamente tú ves todos los libros de dramaturgia que hoy en día se conocen, a excepción del mío, claro está, y ninguno te habla de los géneros dramáticos. Te dicen que es muy importante, pero ninguno te hace una aclaración. Claro, no dicen por qué hablo. ¿Por qué es lo que hay, lo confunde con géneros temáticos? Temático, muchas veces dicen el western, exactamente, el thriller, pero eso es un error histórico. Claro. Eso viene desde casi, por lo menos de la etapa española del teatro. López de Vega decía, la comedia y la tragedia son las dos caras de la misma medalla. Nadie entendía exactamente de qué estaba hablando. Y es importantísimo porque, vamos a decir, lo mismo que está diciendo Julio, el problema de las estructuras. Si tú no sabes que hay, si tú no divides la película en acciones dramáticas, no en actores, no en personajes, sino en acciones dramáticas, definir dónde están las acciones dramáticas. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de género. Puede haber 5 acciones subordinadas o subtramas y sencillamente cada una de ellas estar en géneros distintos. Y si el director no lo sabe, y dice porque la acción base va a estar en un género determinado y esa es la que le va a dar categoría dramática a la obra, a la película o a la obra de teatro, es la que va a determinar, dice tragedia, pero no todo está en tragedia. porque hay acciones subordinadas que están en otro género, porque los géneros se determinan por el tipo de solución que tuvo cada conflicto. Y cada conflicto, que cada acción subordinada es un conflicto en sí, cada conflicto va a llevar una solución y puede llevar una solución diferente. Yo por aquí señalo en el trabajo que cuando se estrenó esta película yo hice una crítica que dice que hay una obra que se llama Juno y el pavo real, y hay mucha, nada más que sitúa esto porque es la que me viene a la mente, Juno y el pavo real de Shin Okaise, que dice sencillamente, hay cinco géneros presentes. El protagonista está en tragedia. El conflicto del padre está en farsa. Está en tragicomedia. El del amigo del padre, que era un conflicto, no era sencillamente un personaje, estaba en farsa. Y el de la madre está en melodrama. Mira cuántos. Cuando tú ves la obra, es una tragedia. ¿Por qué? Porque es la historia de un... se supone que un irlandés que va a la guerra y lo tienen como un héroe, y en el fondo se descubre que había sido un traidor. Ese es el final de la película, y desde luego recibe un castigo. Eso es. Pero hay, a excepción de eso, hay cuatro géneros que están presentes. Si el director, que no sabe eso y lo monta todo en tragedia, aquello no se entiende. Muchas veces tú dices, pero ¿cómo es posible si es un buen actor? ¿Por qué está tan mal? Ah, porque está buscando algo en un género, que no es. Y él está actuando en lo propio, o sea, el estilo que lleva a otro género. Es importantísimo el estudio de los géneros dramáticos. Hay un libro por ahí de un alemán que habla de 29 géneros dramáticos, y es lo que tú dices, confunden a veces tema con género. No, géneros son seis. Hay tres que son realistas, la tragedia, la comedia y la pieza, y tres que no son realistas, la farsa, la tragicomedia y el melodrama. Si no se domina bien eso a la hora de montar tanto una película, trabajo con los actores, saber en qué está, en qué género está el personaje o el estereotipo que le corresponde interpretar. ¿Qué pasa que hay tantos guionistas y directores de cine que no saben dramaturgia? Porque esto se ha ignorado. Exactamente. El estudio de los géneros se ha subestimado. Se ha subestimado, sí, completamente. No le dan espacio en las carreras de cine, no le dan la importancia que tiene. Y esa subestimación, fíjate, este es un caso paradigmático porque el guión original, esta de última Pecado Original, solamente es una adaptación del anterior guión, donde cambia las locaciones para hacerla en Cuba, originalmente en las islas en la isla de Reunión. Ah, pero parte de una novela. Sí, la novela sí. La novela sí está en Nueva Orleans, sí. Porque La Sirena del Mississippi. Ajá. Pero Truffaut lo sitúa en la isla de Reunión. Y la adaptación vino de... Y el rodaje fue en la isla de Reunión y en la Costa Azul, en Antibes. Mm. Pero ahí está que un cineasta del nivel de Truffaut no supo esto. Ajá. No, es más, por ejemplo, yo tuve aquí una discusión con un compañero porque se anunciaba una obra de Chekhov y decía una comedia. Y le digo, eso no es una comedia, eso es una pieza. Lo que tú vas a montar es una pieza. Y me dice, no, si el libro donde yo lo adapté dice comedia. Porque el mismo Chekhov, claro, no sabía que él estaba trabajando en un género diferente. ¿Qué obra era? Cualquiera de las obras de Chekhov, todas las obras de Chekhov, las obras completas dicen comedias. Comedias de Chekhov, y ninguna es comedia, todas son piezas. Claro, porque inclusive las más hilarantes, como el la boda, sí, o el oso. Ajá, sí, sí. Claro. El conflicto está fuera de la acción. Sí. Son piezas. Él escribió todas piezas, sin embargo, tú ves los libros donde se publican y dice comedias. O sea, esa es otra, claro, cosa, que todo, ese género... Platonov, en La Gaviota, el Tío Vania... Y el error se hereda, por falta de conocimiento. Claro, debe ser, por un lado, por el hecho de que hay algunos de los formadores, de los directores y de los actores del teatro y el cine norteamericano... fueron discípulos de Stanislavski. Ajá, sí. Seguramente muchos de ellos no tenían este conocimiento y heredaron exactamente sin derecho de inventario esa confusión y claro, simplemente la han ido transmitiendo. Sigue siendo así. Sin embargo, Stanislavski lo que buscaba era un teatro sumamente realista para aplicar el método de actuación que él tenía. Y lo halló, ¿dónde lo halló? En la pieza, que es el género más realista que existe. Pero no eran comedias, eran piezas. Ese es un género muy ignorado por los profesionales mismos, o sea, la pieza. Porque eso, cuando chocan con una estructura, como lo estamos viendo, como acabamos de ver nosotros cuando analizamos aquí Roma de Cuarón, es ahí, se confunde, la gente se confunde con esa estructura. Pero no vayas tú muy lejos, que John Hogue Alonso, cuando le cae una película así, te dice, bueno, esas son posibilidades que tiene el cine. Pero no quiere decir en que este a terreno, todos los niveles hay desconocimiento. A todos los niveles, un especialista como él, y sin embargo, cuando le cae una película que él no puede analizar desde el punto de vista aristotélico, te dice, no, esas son posibilidades que tiene el cine, sin tener en cuenta que el teatro también lo tiene. Y que ya estaban absolutamente... Que ya estaba desde sus orígenes. Claro. Sí. Conclusión, señores, que hay que estudiar. Hay que estudiar. Y el aspecto dramatúrgico es absolutamente relevante porque sin ello no va a poder construir una película. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a volver a escuchar a Ignacio Cervantes con su pieza Ilusiones Perdidas y vamos a regresar con el profesor Julio para abordar un poco más la puesta en escena de Pecado Original. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Ilusiones Perdidas de Ignacio Cervantes. Y ahora sí, profesor Julio, para hablar de Pecado Original, esta película que costó 42 millones de dólares, que recaudó 36, que le ha ido fatal con la crítica, que le está yendo peor en este programa, vamos a hablar de esta puesta en escena, esta reproducción de época, ¿qué tal se lleva con la obra original, no con la de Truffaut, sino con la la novela original. ¿Qué valoración yo tiene? Yo dudo que haya trabajado directamente de la original hacia esta. ¿Se copió el guión de Truffaut? No, copió el guión de Truffaut porque comete exactamente los mismos errores. Por lo menos en el caso de la de Truffaut, le costó alrededor de $1,500,000 y recaudaron como 7. O sea, le fue por lo menos en ese sentido bien. Pero era de Truffaut. Sí, y fue de la película, ocupó en el ranking de las más vistas de las películas francesas, el lugar undécimo en su año de estreno. De todas maneras, le resultó menos aparatosa el error. Acá, como ven, es un despliegue de todas las posibilidades que normalmente despliega la gran industria, que cuenta con todo, con unos, superestrellas, claro, actores que son superestrellas, va a poner en juego un conjunto de figurinistas magníficos como los que tienen, de decoradores, de diseñadores de producción, todo ese conjunto de profesionales con que la industria aborda el trabajo cinematográfico para un resultado que desde el primer momento estaba destinado al fracaso, porque parte de un, aquí sí cabe el término, de un pecado original. De un guión mal hecho. Exactamente. Sí. Ya decía Billy Wilder, echar a perder un buen guión y hacer de él una mala película, pero nunca vas a hacer una buena película de un mal guión. Sí, sí, así es. Aquí hay muchos errores en esta película, hay muchos errores, pero son errores que, como ya dijimos, que no es un género realista. Por ejemplo, la comparsa, el dandy, que es mucho posterior, la utilizan en la película. Utilizan a una... Son errores históricos. A una santera... Falta de precisión. A una santera haciendo ejercicios de ¿cómo se llama? De santería. No, si fuera de santería, sino por aquí lo tenía marcado. A ver, voy a leer. ¿De vudú? No. Soportable tema, anacronismo como el de una santera practicando en medio de una plaza movimientos de artes marciales asiáticos. eso pasa en la película. Pero además, en esa época la santería en Cuba no se hacía en público, no se hacía en medio de una plaza. Para nada, era cuestión de negro nada. Claro, más, y totalmente. Y en interiores. Utiliza la música de la comparsa El Dandy, que no es tan remota, o el uso de números, hace mención de José Rosario Oviedo como Malanga, rumbero mayor, que aunque no se conoce la edad que tenía al morir, nació en 1902. O sea, entonces, evidentemente no puede haber vivido en la Cuba colonial. No, para nada. Pero eso es cosas menores, porque ya dije que esto es un divertimento y no echa... Esos serían errores menores. Si no hubiese el problema fundamental de la aberración que existe entre el cómo está montado, o sea, cuáles géneros están presentes y cómo fue montado. Bueno, pueden ser errores menores para usted que es dramaturgo, pero para mi padre, por ejemplo, que es historiador, diría que falta de rigor. Claro, falta de rigor, que se pudo corregir. O sea, no había por qué hacer esos anacronismos por gusto. Esa santera haciendo los ejercicios no tiene sentido, nada más que produce... Claro, el caso es que aparte del grave problema de nacimiento que tiene la película, encima es rematada con estas torpes intervenciones, porque esto no es... Falta de investigación histórica para recrear película en una determinada época histórica, y que hay que hacer trabajo de investigación, hay que hacer trabajo de mesa. Julio, bueno, ya nos ha adelantado un poco el profe, pero ¿cómo están Angelina Jolie y Antonio Banderas? Viviendo la confusión absoluta, no saben qué hacer. Efectivamente, buscan una psicología para afrontar los roles que les han tocado, y sin embargo están en una seria dificultad porque no saben qué son estereotipos. El único que está bien en la película es el amante de que el no sí, recuerdo al actor porque es el estereotipo, es el malo, claro, malo es de un malo. Solo trazo claro, el, claro, claro. Y claro, como y ese parece creíble, los demás, claro, se nota la confusión, se nota pero la es confusión. Una aberración, claro. Y eso inmediatamente el público lo percibe, claro, el público claro. No tiene que saber dramaturgia, el público no tiene que saber de cine, no tiene que saber de actuación, no tiene que saber nada, simplemente ser perceptivo, sentarse ante la pantalla y no se siente identificado. Porque esto no produce la empatía, que es la piedra angular del teatro y del cine, claro. Que es el instrumento que se utiliza desde la Grecia antigua para llegar al espectador, tocar sus fibras sensibles, llamarle la atención. Pero si tienes frente a ti alguien que no despierta eso, porque está sencillamente perdido frente a lo que se necesita. No hay identificación, claro. Era como los griegos llamaban. Exactamente. O sea, buscar la identificación, que se identificara con lo que está viendo. No lo produce porque hay una especie de aberración. Técnicamente el público no lo capta, claro, pero no lo siente, tengo claro la qué es, claro. Sí. No necesita saber el claro. espectador, eso es lo mejor en el caso del arte, que el espectador no necesita ningún tipo de formación, claro. Simplemente acude sensible ante lo que le proponen, si lo que le proponen no funciona, claro. No consigue el efecto de cautivarlo. Hay una aberración entre lo que está escrito y se produce, el resultado es una aberración, entre lo que está escrito y la interpretación. Y ahí sale, y entonces salen las malas actuaciones. Bandera, nadie discute de que Bandera es un buen actor. Pero es significativo cómo estos dos actores anteriores rechazaron el personaje. Rechazaron el estereotipo ese, no lo quisieron hacer. Dice el profesor Gerardo que Bandera no es un mal actor. No es un mal actor. ¿Y qué tal es Angelina Jolie? Tampoco es una mala actriz, no. Pero en este... Cuando lo que le proponen está ajustado al género, claro. Como por ejemplo esas películas, todas esas películas de acción que ha hecho, que son tragicomedias, funciona perfectamente, está sí. totalmente atinada. Sí. Ha estado en el estereotipo y funciona. Claro, bien. Cuando ha hecho películas de fantasía como de farsa, como cuando está ejecutando un estereotipo, los hace brillantemente. El personaje, el Maléfica, el rol de Maléfica es justamente eso, un estereotipo, lo hace perfectamente, funciona aquí, perfectamente. El problema es que se lo montaron en realismo, con el realismo que no lleva la tragicomedia. Pero eso tiene que ver con la interpretación que hace el director. El claro. primer llamado a entender esto es el director, claro que sí. Porque es el que va a convenir con los actores qué es lo que quieren sí, claro. de ellos. Y por tanto, si es que no está claro para el director, no puede estar claro para los actores. Fíjate, porque Truffaut el que puso, esto es una comedia. No es así, para que los actores estuvieran convencidos, a pesar de que estaba tratando, pero una comedia. No fue Truffaut. ¿Quién fue el que puso, que lo analizamos aquí, que dijo, esto es una comedia? ¿Truffaut? No recuerdo, no fue Fellini. Fellini. Fue en 8:30. En 8:30 puso un cartelito que decía, esto es una comedia. Y efectivamente... Es una a ver comedia. Si entendían. Sí, claro, para que lo entendiera todo el mundo. Es que la complicación es, si es que el director no tiene claro eso, sí. muy difícilmente va a pactar con los actores exactamente el resultado que quiere de ellos. Y esto le costó caro a estos actores en la crítica, tengo entendido. He leído, bueno, en las fichas de la película, que ese año le nominaron a un Razzie, a un premio como peor actriz Angelina Jolie por esta película, y por Lara Croft, Tomb Raider. Pero que no logró ganar el premio de la peor actriz porque lo ganó Mariah Carey por la película Glitter. Pero bueno, en el caso de Lara Croft me parece totalmente justificado lo que hace, porque nadie le pide otra cosa. Nadie le pide nada más. No se puede esperar otra cosa que eso. Tal vez ahí buscar psicología en un personaje de una aventura, de una tragicomedia, es absurdo. Pero esta confusión es generalizada. Sí. es generalizada. Te encuentras en las propias premiaciones, hay un indicio de eso, cuando se habla, se clasifica, por ejemplo, hay una gran equivocación. Yo significo esto, o enmarco esto en esa gran ignorancia alrededor de los géneros dramáticos, en el hecho de que no son muchos los libros de dramaturgia, pero tú no te encuentras ningún libro de dramaturgia que te hable de los géneros dramáticos. Excepto el suyo. Excepto el mío. Pero porque yo tuve la suerte de ser discípulo de un gran teórico. Él no era tan buen director como un gran teórico que había estudiado en el acto de estudio. ¿Quién era? Carlos Piñeiro, se llamó, ya murió ya. Y él tenía un pequeño folleto donde tenía todas esas aclaraciones con claridad de lo que eran los géneros dramáticos. Tuve la suerte de eso, si no, yo no creo que yo por mí mismo me hubiese dado cuenta de esa nomenclatura, de esa clasificación. Había que estudiar directamente el teatro griego antiguo para comprender también, todo esto. También, pero él lo tenía con una claridad, o sea, esto que yo explico de los géneros realistas y los géneros no realistas, cuáles son los... Porque, repito, hay una confusión extraordinaria. Repito que hay un libro, e incluso el libro de Robert McKee, que es muy bueno desde el punto de vista de las escrituras. Sencillamente pasa o incluso habla de algunos que no son géneros, claro, que son, como tú dijiste, son temas. Por ejemplo, para nosotros la ciencia ficción es un tema. Porque tú puedes hacer ciencia ficción en comedia, en tragedia, en pieza puedes hacer como la película, exactamente, o la película soviética aquella, ¿cómo se llamaba? Tarkovsky. No me acuerdo cómo se llamaba, que es una pieza y sin embargo es ciencia ficción. O sea, es un tema, ¿no? Para nosotros no es... Un tema no hace un género. No hace un género, o sea, los géneros dramáticos son estos, 6. Tragedia, comedia y pieza realista. Tragicomedia, melodrama y farsa, los géneros no realistas. Con eso, yo llevo 50 y tantos años ya con esta especialidad y no he encontrado otro género, un séptimo género. No lo he encontrado. Con eso tú resuelves, porque son actitudes que asumimos los seres humanos que representan eso. Desde luego la tragedia como el género madre, porque esa es la gran tragedia. Todos sabemos que nos vamos a morir y esa, la muerte está ahí detrás de inminente. Nosotros, eminente. Por ejemplo, por eso es que la tragedia representa tanto al ser humano, ¿no? Porque eso es una constante. Bueno, pero son esos los géneros. El que encuentre el séptimo, que llame al programa. Que llame al programa y que... que nos escriba a puntodegiroradio@gmail.com y con gusto le explicamos acá o asumimos humildemente el aporte. Y entrará el libro del maestro. Y hasta le damos el libro del maestro. Claro que sí. Gerardo. Profesor Julio, la pregunta general, la pregunta conceptual es para usted. ¿Cuál es el aporte real del alemán Bertolt Brecht y cómo se ha reflejado en el cine? Bueno, el aporte de Brecht nos tomaría varios programas de hablar de ello, porque Brecht es uno de los principales teóricos de la dramaturgia. Él hace importantísimas reflexiones en sus distintas obras de el Organón moderno, se me escapan ahorita los títulos de sus varias obras teóricas tan importantes y además una obra dramática muy importante, muy grande, que abrió la puerta para otra comprensión del teatro contemporáneo, pero que él es absolutamente en ese sentido fiel a las tradiciones y a las reflexiones que se habían hecho antiguamente. Él parte de un conocimiento muy serio del teatro griego, de Aristóteles. Él asume toda esa teoría, no la rompe, no la contradice simplemente, sino que mediante la a partir de su planteamiento del teatro épico, él propone una serie de posibilidades. En el cine, por ejemplo, yo he visto directamente alguna adaptación de la obra de Brecht, que me ha parecido fantástica, por ejemplo... El círculo de Tiza Caucasiano. Es aristotélico. Sí. También vi un Galileo. Qué hermosa versión. Pero bueno, no es que necesariamente la obra de Brecht haya renovado el cine. Simplemente avaló su conocimiento, apoyó su conocimiento y a su comprensión. Porque de todas maneras no es que él haya creado una estructura nueva. Lo que hace con su teatro épico es simplemente valerse de un recurso que estaba ahí desde la época griega. Claro. Sí, pero señala, por ejemplo, el recurso del rompimiento. Sí, claro. Lo señala como un momento de reflexión. Sí, por supuesto, pero a lo que voy... Pero esos instrumentos ya estaban creados en el teatro griego. Claro. Él nos hace ver qué posibilidades tiene esos recursos. Y eso lo ve, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un momento determinado que se ha creado una atmósfera en una escena determinada y el actor se vira y le habla al público, eso es una especie por de supuesto. Rompimiento. ¿Te das cuenta? Para que en todo momento tú te des cuenta de que es un espectáculo. Claro, pero sí. En ese sentido Brecht nos ayuda a ver todo ello, sí. Aunque esos recursos ya están usados, no los ha inventado claro, él. No, él claro. Es de la parte de Molière, es el... Exactamente, está en todo el teatro bufo y todo eso, existe ese personaje que se... Los rompimientos. Ahora, el efecto de distanciamiento, cosa similar... en muchos aspectos de lo que hace Brecht es hacernos caer en cuenta todas las posibilidades que tienen de decir cosas y de comprenderlas y proponer al espectador otra comprensión de todo. Curiosidades del cine. Cuanto más logrado sea el personaje del malo, más logrado será el filme. Lo dijo Alfred Hitchcock, el gran director estadounidense. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico que mencionamos hace un rato, puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos. Es un capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoridad del profesor Gerardo Fernández. Bien, profesores, muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, ¿qué valoración le damos a esta película Pecado Original? Yo no puedo darle más de un 6. Porque hay una historia contada, pero no... Reprobó. No hay una manera... Suspenso. No hay manera de que sea una obra lograda cuando no se tiene en cuenta precisamente lo que hemos hablado a lo largo de este programa, el tratamiento de los géneros dramáticos. Un 6 de parte del profesor Gerardo. ¿Usted, profesor Julio? No más que un 6 tampoco. O sea que sumando llegó a 12. Casi no aprueba. Yo creo que salió bien. Le podía haber ido peor. Peor. Entonces, bueno, acostumbramos en nuestro programa a traer excelentes películas y en programas como este traemos películas que no están tan logradas. Pero yo creo que muchas veces es más útil. Pero que sirven para aquellas personas interesadas en el cine, en la dramaturgia, en el arte, de manera general, para comprender las fallas en la realización, en la puesta en escena, en la concepción del guion y en su llevada a la pantalla. Bueno, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido.